Oh, hola, buenas tardes. ¿Sabe que llamo porque quiero saber aproximadamente cuánto sale un pasaje a España? Ah, sí, igual es un poco caro. Sí, no, sí, lo que pasa es que mi amiga vive en un lugar muy, muy extremadamente lejos. Ella se llama María Cristina Gallardo, sí. Y tiene un programa que se llama De Quilpué al Extremo de España por Playmotiv. Hola, queridos amigos y amigas de Chile. Bueno, soy Cristina y aquí comienza un capítulo más de Quilpué al extremo de España a través de Playmotiv. Un aplauso a Playmotiv porque tiene, pero cientos y miles de reproducciones en Spotify y en la página web www.playmotiv.cl. Hoy día les voy a hablar de una ciudad medieval maravillosa, pero maravillosa, sí. De película, literalmente de película. Pero antes voy a recordar a mi auspiciador que con su nueva página web, que es www.jorgesosa.com. Recuerden que el Sosa es Sosa. Y además lo pueden seguir a través de su Instagram, jsosamusumeci. Les recuerdo que yo subo todas las fotos y los videos al Instagram del programa. Y me pueden seguir en el Instagram del programa propiamente tal, que se llama Al Extremo de España. Ahí pueden ver todas las cosas que yo les hablo en las imágenes y en los videos. Bueno, derecho al tema, les decía que voy a hablar de una ciudad medieval maravillosa que se llama Cáceres, que queda en la comunidad de Extremadura, donde yo vivo actualmente, y en la provincia de Cáceres. Capital, Cáceres. Mira, esta ciudad, capital de la provincia, tiene origen en torno al año 35 antes de Cristo. Ya tiene miles de años. Y además les cuento que es una ciudad que principalmente fue fundada por los antiguos romanos y que conserva vestigios de diferentes culturas que se fueron ocupando posteriormente, ¿no es cierto?, la ciudad. Mira, la arquitectura de Cáceres monumental, como se le conoce al casco antiguo, es una mezcla a ver, entre estilo gótico y renacentista. Las calles son medievales, adoquinadas y las casas también. Y palacios fortificados, una maravilla. Mira, está rodeado por una muralla morisca, o sea, morisca así estilo musulmana del siglo XII, que tiene alrededor de 30 torres nada menos. Bueno, la población actual de Cáceres, APP, en el conteo del año 2019, es de 392.931 habitantes. Bueno, en la ciudad vieja o el casco histórico, como se le conoce, tiene 52 puntos de interés para los turistas. En realidad, recorrer los 52 puntos de interés en un día es mucho. Así que yo he ido otras veces y he ido recorriendo de a poco. Mira, Cáceres en el año 1986 fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por todo su casco histórico y su ciudad vieja estilo medieval, renacentista. Y por lo mismo, su conjunto urbano de la Edad Media y del Renacimiento son los más completos y grandes del mundo. Tiene un impecable estado de conservación, de verdad, el ayuntamiento se preocupa mucho por la conservación de estos monumentos. Tiene templos, palacios, casas señoriales, murallas, empedrados, etcétera. Bueno, tengo que señalar que va muchísimo turista a Cáceres Y bueno, y muchas producciones de películas se han rodado en esta ciudad por, bueno, por su casco antiguo y, bueno, la ciudad vieja, como le llaman ahí mismo. Y miren qué curioso, porque, a ver, cuando yo llegué por estos lados, me dijeron, tienes que ir a Cáceres, que es una ciudad maravillosa, del medievo y todo el cuento. Resulta que en verano, bueno, acá en Extremadura hay muchísimo calor y para recorrer estas ciudades hay que esperar el invierno, el otoño o la primavera. Y bueno, un día de otoño, nublado, que había llovido e incluso caía un poco de llovizna, fuimos a conocer Cáceres y quedé alucinada. Pensé que me remontaba al medievo, total y absolutamente, porque toda la ciudad, el casco antiguo, es de piedra y todo adoquinado. Todo de donde tú caminas, todo adoquines, adoquines, adoquines. Y ese día, con más la humedad y la lluvia, se veía más medievo, porque usted sabe que el medievo es como oscuro, lúgubre, como frío, como siempre, como que uno ve las películas y como que siempre la gente anda como así como muerta de frío, como con muchas capas de ropa. Y exactamente la misma sensación sentí ese día, que el medievo así, oscuro, nublado, húmedo. Y entré en el túnel del tiempo. Tú te metes a la ciudad vieja y es el túnel del tiempo. Y claro, lo curioso de Cáceres, que como he dicho, hay muchas producciones que han ocupado la ciudad vieja, y una de las curiosidades que tiene Cáceres, que se rodó varias escenas de Juego de Tronos, Game of Thrones, en Cáceres, y además es que pidieron muchos extras a la misma población de Cáceres. Entonces hay mucha gente que dice, yo fui extra de las escenas en tal lado, yo fui extra en tal lado. Y claro, ahí en la ciudad vieja ocuparon muchas locaciones. Y bueno, y con los telones esos verdes que usan, también como fueron ampliando más la ciudad, el casco histórico y la ciudad vieja, o sea, para que se vea más esplendoroso, obviamente, y la producción. Pero tiene su encanto absolutamente muy cotizado por el cine. Y yo decía, ¡ay, ando por aquí! Y aquí fue grabado el Juego de Tronos, ¡qué emoción! Y esta locación de aquí, esta locación de allá, ¡ay, alucinada! Yo alucinada, y fotos por todos lados, videos, porque de verdad, nunca en mi vida había estado en una ciudad medieval. Y he ido otras veces, he ido ya con sol, he recorrido otras partes de los puntos de interés. Y claro, con sol ya te da más vida, pero también tiene otro encanto. Hay mucho más gente recorriendo todos los puntos de interés, las torres, los aljibes, los palacios, y mucho, mucho turista. Y bueno, hay obviamente, tanto turista necesita que lo guíen, entonces mucha gente toma un guía para que te muestre los puntos más interesantes. Pero dentro de los guías hay una curiosidad. Mira, en la noche la ciudad se ve, pero tiene, esta ciudad es encantadora, porque en la noche este casco histórico tiene como otro encanto, porque imagínense un ambiente del medievo con las luces y así como oscuro, se ve como con un poquito así de terror, así como que te das un poco de como que de nuevo te vuelves al pasado, ¿ah? Entonces, si tú quieres experimentar esto en la noche, también hay unos guías muy simpáticos, que son dos como actores, una cosa así, que se andan de juglar y te van haciendo conocer las diferentes historias y leyendas de la ciudad. Y te hacen un recorrido muy, muy simpático. Tú te detienes en ciertos lugares y ellos empiezan a un diálogo y te cuentan las leyendas y las historias de la ciudad de Cáceres. Debo decir que mi experiencia en relación a Cáceres es maravillosa. Si tienen la oportunidad algún día de querer conocer una ciudad del medievo por excelencia y que esté en excelentes condiciones, muy bien conservado, y adentrarse en el túnel del tiempo, sí o sí tomen en cuenta la ciudad de Cáceres en Extremadura. Bueno, les voy a repetir a mi auspiciador, que es Jos, artista plástico integral con sus obras maravillosas. Tiene un talento, le fluye el talento con sus dibujos, con sus pinturas. Es tremendamente multifacético este hombre. Y su página web es www.jorgesosa.com y su Instagram es jsosamusumeci. Ahí pueden ver sus obras, que son realmente maravillosas y coloridas y de un matiz muy, muy mágico. Véanlo, no se van a arrepentir, les va a encantar. Es un gran artista chileno por lo demás. Y si quieren seguirme a través de Instagram, me pueden encontrar como Al Extremo de España. Ahí van a ver las fotos y los lugares que he recorrido por estos lados, que son realmente maravillosos, cargados de historia. Así que los dejo. Un besito grande, por favor, les pido que se cuiden, no salgan innecesariamente, quédense en casa, por favor, y si salen, tomen las medidas necesarias, mascarillas, alcohol gel y la distancia social. Por favor, mis queridos compatriotas, que desde aquí estoy muy, muy preocupada, pero les mando mucha, mucha fuerza, que de esto sí se puede salir. Como hemos salido de muchas, de estas las salimos, pero con responsabilidad. Siempre. Los quiero mucho, un beso, hasta la próxima semana. Chao, chao. Lo. Ay, creo que mejor escucho la radio Playmotiv, Radio Podcast.